Comencemos no, con música, porque yo creo que ya el tema se acabó. María. Vamos a empezar con entonces esto, un estreno, un nuevo sencillo de Lady Gaga, Stupid Love. En los originales, el mundo al instante. El exalcalde de Nueva York, el señor Mike Bloomberg, acaba de salirse de las elecciones a presidente de los Estados Unidos 2020 y acaba de endosar su candidatura a Joe Biden, ex vicepresidente de los Estados Unidos. Él prometió que con tal de que Trump no sea presidente, él está dispuesto a gastarse en su candidato, si no es él, hasta $1,000,000,000 en publicidad. Después de las primarias del Fat Tuesday, del Super Tuesday, el Fat Tuesday, bueno. 435 delegados tiene Joe Biden, 381 tiene Sanders y 26 la chica Warren, que es un momento oportuno para que se retire. Estoy seguro que Warren va a apoyar a Bernie Sanders. Seguramente. Bueno, en este orden de ideas, me atrevo a decir que hay que hacerle mucha fuerza a Biden para que quede. Así haga besos esquimales, así le huele el pelo a las chicas, así le dé besos a las mujeres de 28 años por respeto en la frente, que me parece de una gran dignidad y me parece de un gran dignatario. Sí. Su opinión. No, tranquilícese. Su opinión. Una de las apuestas. ¿Va conmigo? Una de las apuestas de Bloomberg. ¿Vamos por Biden? No. Una de las apuestas de Bloomberg. Una de las vendido. Apuestas de Bloomberg. No. Aquí hemos apoyado a Bernie Sanders. Aquí yo nunca. Usted sí. Perdón. Yo no. Usted sí. Yo Biden. No. Y he dicho que no se le ven los dientes. ¿Y eso no le parece suficiente apoyo? No, es una crítica. No, es un piropo. ¿Y entonces por qué Karl Lagerfeld es su ídolo? Para usted, para mí no es por eso, es por su moda. Sí, a Nico, claramente Nico es por los dientes. Pero idolazo. Porque Nico quiere ser así. Mismo que Bernie Sanders. Él quiere que a los 70 años él no se ría. Tenga ni un diente. Exacto. No abra la boca y un día, cuando se muera, el tipo deja dos postales como las que dejó él. Eso. Me deja una foto a los 60, una a los 70 y una a los 80. De cómo se me van pudriendo mis dientes. Con los dientes infectos. Infectos los de Karl Lagerfeld. Siga. Entonces, ¿qué? Pues Bloomberg es curioso porque él apostaba en su momento a que le fuera mal a Biden. Ese era, y de acuerdo a cómo iban las encuestas inicialmente, se estaba dando, digamos, más o menos ese panorama con Joe Biden. Sin embargo, tuvo una remontada interesante. Entonces Bloomberg dijo, digamos, Bloomberg y Biden tienen una buena relación, más allá de esa estrategia inicial de Bloomberg de apostar porque le fuera mal a Biden y el tomar esa aposta para enfrentarse directamente con Trump. Como vio que no le alcanzó el tiempo, porque pues recursos tiene, pero no le alcanzó el caudal de votantes, dijo, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Me voy a ir con el candidato con el que yo creo, que eso fue lo que dijo, que está más cerca de derrotar a Trump. Ese señor se llama Joe Biden. Yo creo que si Bernie Sanders y Trump se enfrentan, Trump le gana con un pastoreo. Y a Biden... Creo que Biden difícil. Tiene más literatura. La lectura de Bloomberg. Tiene más cancha política. Tiene más recorrido. Fue senador, fue vicepresidente 8 años. Y tiene otra cosa muy importante. Toda la gente que quiere a Obama está con Biden. Sí, claro. Toda la gente que quiso Obama está con Biden. Y lo que hablábamos, yo no sé si era ayer... ¿Y acuérdense el ruido que hace Obama y sobre todo el ruido que hace la señora Michelle? Michelle que empiece a hablar. O Michelle, sobre, como se decía en otras administraciones. ¿Sobre Biden? ¿Michelle hablando sobre Biden? Le mete más votos que Barack. Nació príncipe, más o menos, le empieza a decir. No, Michelita es un fenómeno en las mujeres en Estados Unidos. Claro. De empoderamiento, al lado que Oprah Winfrey. Sí, claro, por supuesto. No, pero mire, y... Una que es lo que dicen un poco, que es el señalamiento a Bernie Sanders, es que, y no, digamos que no se sabe si eso es, que parece más un tipo de fake news que han hecho parte de las elecciones gringas en los últimos tiempos, hablan de Bernie Sanders como un hombre muy sectario hacia la izquierda, es decir, es entre los demócratas... A eso no ha gustado mucho también. Y ahí es otro problemita ese es que un tiene punto. Bernie. Claro, Bernie Sanders ha dicho, no, qué pena, pero no. No, porque tan chévere los cubanos, que tan chévere el Exacto. comunismo, que el socialismo es lo de hoy, que todo el mundo educación y pero, que todo el mundo salud gratis. Le calcularon a Sanders lo que quiere hacer con la población y vale 93 trillones adicionales a los 95 que vale hoy. Claro. No hay de dónde sacar la plata. Entonces, obviamente, sí, ya digamos como el sector más metódico, más conservador. Usted está hablando con un man preparado. Y usted también. un sector, digamos, más moderado. No tan liberal de los demócratas, ha dicho, hermano, es que Sanders para nosotros no es el hombre viable para nada, porque es casi que darle en plato, en bandeja de plata, la presidencia de Donald Trump, porque si existiría un contravoto, sería ese, el de Sanders. Como una explosión tildaron los tornados de Tennessee, que han dejado a hoy 27 muertos y 17 desaparecidos. ¿Y sabe cómo son los desaparecidos? Mm. Se montan en ese tornado y nadie sabe en dónde los deja. ¿Dónde paran? ¿Dónde los deja así? ¿Dónde? No vimos al señor como dar la película, vimos tornado. Al señor dar vueltas. En una licuadora. ¿Y dónde quedó? Nadie sabe. Vaya Dios a saber. Nadie sabe. El tipo se pudo quedar allá arriba. No solo se lleva más cosas, además. No, pues los daños. Carros y vacas y claro. casas y todo. Esa es mi historia de hoy. Bueno, estamos con... Usted ya habló suficiente, ¿no? Sí. Vamos con el mundo al instante, por favor, María Juliana. Algo de la talla nuestra. ¿El coronavirus? Eso. Depende de qué nos vas a hablar. No, yo creo que a ti no te va a gustar tanto, pero el coronavirus, ¿cómo les parece que no deja de dar sorpresas? Ahora apareció el primer caso de un animal, de un perro infectado, y parece que fue transmisión humano-animal. Es un perro de raza... ¿Beso? No, pues no sabemos cómo se infectó, pero está infectado. Todo el mundo que tiene perros les dan besos y se les quedan pegados en el hocico y comparten saliva y todo. No, tampoco. Ah. Esto es un perro de raza Pomeranian, es de Hong Kong y se ha convertido en el primer caso de contagio de un humano a un animal. Qué lindo ese perro, Pomeranian. Es lindo. Hermoso el Pomeranian. Ay, ¿cómo es, Nico? No te creo nada. Es un perro muy felpudo blanquito. Muy peludito. Sí, es como un felpudo chiquito. Blanquito, pero ¿usted ha visto que los French Poodle son crespos? Sí. No, el Pomeranian este es más liso, es como la pantera rosa cuando la sacan de la secadora. Pero no es, tiene que ser muy blanco. Esponjado. Hay también como cafecitos. Claro, hay cafés, pero me acuerdo el blanco que sale como esponjado. Es como esponjado el pelo. ¿Cómo les parece que este Pomeranian está en cuarentena? Qué pecado. Pero aquí el dueño también. O sea, para pues seguramente. No. Exacto, que el dueño. Por supuesto, no. Pero igual también. Ayer Laura dijo: yo prefiero la vida de los animales que de los seres humanos. Yo también. Ante eso, ¿qué hacemos? Fuera de micrófono, sí. Pero pues. Es que aquí no hay código. No empatizo más con los animales que con los humanos. ¿Qué hacemos? Yo. Polémico. No sé por qué estoy como aguantando en este programa últimamente como con mucho ahínco. Sí, no. Y lo entiendo. ¿Ah? No es fácil. Laura. Bueno, pues el mundo al instante con Derek Murphy. Este no sabemos señor quién es maneja, Derek Murphy. Les voy a contar quién es este señor. Este señor maneja una cuenta, una página en internet donde se dedica a mostrar fraudes que se hacen durante las maratones, la gente que hace trampa. Uy, ¿qué? En las maratones. Entonces, si ustedes han particularmente visto que la gente a veces se entra al baño y después de segunda ronda pues sale. O hay un taxi esperándolos en un matorral, se montan y siguen. ¿En serio? Bueno, pues resulta que este señor denunció en su página a Frank Mesa. Él es un médico de Los Ángeles que solía correr maratones, pero entonces le llegó a él una imagen bastante sospechosa donde él se metía de nuevo a la carrera y hacía un tiempo fabuloso. O sea, el señor grande decía que él estaba en la categoría de 70 a 75 senior, años. Senior, digamos, sí. Exacto, entonces había hecho un muy buen tiempo y todo el mundo estaba muy orgulloso y lo había felicitado. A esa edad... empezaron a aparecer estas imágenes donde parecía que era raro un pedacito de su carrera. Como no, que se les había refundido entre, exacto, la multitud. Pues resulta que aparecieron más imágenes donde él se incorpora a la carrera, pero muchísimo más adelante, no sabemos cómo llegó a ese punto, claro, y por eso logró hacer ese tiempo. Pues resulta que todo el mundo aplaudió el trabajo que hacía Derek Murphy en su página de maratones, gente, delatando a estos, claro, eso es lo que uno pensaría. Pues tal fue el matoneo con Frank Mesa en internet por haber hecho trampa en la maratón, que no solamente lo vetaron de las maratones, sí, en Los, claro, Ángeles, sino que lo llevaron al suicidio. ¿Cuántos años? 70. Más de 70. Calchazo. 70. 70. Él dijo como, no aguanto de verdad, que no me crean. Él había ahí arrancado con grupos de corredores, o sea, había creado... Él amaba correr. Sí. Y ese día, pues, no se sintió no dispuesto a correrla completa y hizo una pequeña trampa, pero le costó la vida. Pero ahora... Y que se ahora devuelve, se le fue todo el mundo en contra, claro, a Derek. Por supuesto, le están diciendo que se siente ahora... que quién va a ser su próxima víctima, que tiene acomodados, sangre en sus manos, que cierre ese portal. Pero tan acomodados. Es una tragedia para ambos lados. Primero lo apoyaron y ya después lo crucifican. Sí, pero que se den cuenta cómo funcionan las redes sociales, el internet. Exacto. Es muy a la pregunta, Nicolásito. ¿Cuál ha sido el mejor postre que te has comido? ¿Dónde fue? Vamos a leerlo. Esta vena me tiene cansado. No entiendo esta vena, pero bueno. Vamos a leerlo, Nico. Dele, dele. ¿Listos? Sí. No es por nada, pero es difícil que Juli llegue a Domingo de Ramos en los originales. ¿Qué? No solo por no saber que es un masato, sino por tener a la protagonista de Kill Bill al lado, Laura Hoyos. Eso es cierto. Saludos, sí, a Beatrix Kido de la radio. Amanecerá y veremos. A ver quién es Kill Bill aquí. A ver quién la mamba negra acá. Jefe, tu postre de Nueva York es exquisitez, pero mi postre chipcha es gelatina con lecherita. Uf, cierre. Y dulce de mora. Uy, es delicioso. Lo ofrece cierto supermercado corroncho en precios bajos. Saludos al profesor Yarumo, don Augusto, el chácharas. Echamos cháchara. No es precisamente un postre, pero yo lo considero así. Las papas chorreadas que vendían a... Eso no es un postre. Eso no es postre. En los 80s, Bernie Sanders iba a Nicaragua y era amigo de Daniel Ortega. Nicolás Maduro estaba muy ilusionado de que Bernie Sanders sea el presidente. Difícil, la verdad. Dólar subió 3 pesos. El Dow Jones subió 1,173 puntos. ¿Por qué? No me pregunte, 1,173 puntos. Uh-huh. El Nasdaq subió 334, o sea, el Dow Jones otra vez en 27,090. Se quedó como por ahí, ¿no? No, pero es que llegó a 20, casi a 30. Hace 30,000. Pero con 27 la gente no se molesta. Sí, eso le iba a decir, no está grave pues la situación. El Dow Jones subió 1,173 puntos. El Nasdaq 334, el Standard & Poor's 500 subió 126, el Colcap subió 31 puntos, el oro 1637 y el petróleo 47.2. Jaime, el mejor, un postre fue el que me dio una amiga del colegio. Crema batida, encima 3 fresas, un plátano y olé. Saludos al mismísimo James de la radio. ¿Qué forma de dirigir el programa, Jaime? Saludos. Fresas con crema, qué delicia. Te recomiendo, Jaime, dice Pamela Barbaricha, el esfogliatelle. Sí, lo he probado. Es un dulce napolitano, lugar de donde es originario. Se denomina así por emplear la pasta esfoglia u hojaldre. Lo comí en Nápoles el año pasado. Deli, Orlando ha probado el esfogliatelle. No, no ha probado nada. Seguimos. Y se ríen de él todo el día. Magnánimo Jaime, hoy logré escucharlos nuevamente después de mi recuperación de mis tímpanos, que fueron destruidos en las carísimas vacaciones de la nueva en Chile. Un abrazo a la más bella, Nico, nota. ¡Hombre! ¡Querido! 5-4. Gracias. Casi nos matas. Un besito. Grite. Es que fue muy es malo imbécil. El sonido. Me saludas a tu mami. Oh. Uy, Frasier. Uy. De verdad. Uy, Chips, tu helado super high. No le calza un guaya a la cuajada con melado. La cuajada con melado buena es muy buena. Pero es que la cuajada gran es, postre. Pero es muy difícil de que sea buena. Pero uy, es un gran postre. Pero la que es buena es que no es el melado. El melado es cualquier cosa. Oh, ahí la, está la clave la, del postre. En la cuajada. No, señor. Estamos ubicados en veredas de es pensamiento completamente distintas. Es que usted y yo no pertenecemos a la misma no, línea. No, estamos en veredas, vereda. Estamos en las antípodas. No me faltaba. El cunafa, el plato está compuesto de una capa de queso blanco suave cubierto con fideos triturados o trigo rallado. Se sirve mejor caliente y empapado en un almíbar de azúcar simple o con sabor a rosa. Es brutal. Hombre. Es emiratí, lo probé en Dubái. Mire. Cunafa. Bueno. ¿Sabe qué otro postre es maravilloso? Los postres libaneses, pero no todos. Esos son buenísimos. Buenísimos. Y son buenísimos. Baklava. Eso viene con almíbar. Sí. El otro es el berma, con fideos. Ese es el cunafa. James Mala, los helados holandeses que vendían en Bogotá. ¿Helados Holanda? No, señor. ¿No? ¿Cuáles? Los hexagonales. ¿Cuáles? ¿Cuáles eran hexagonales? Sí, yo los probé con unos palos de plástico. Venían con pedazos de fruta. Como los helados de Holanda, por San eso. San Jerónimo, ¿no? No, pero los helados Holanda muy eran buenos. Buenos. Son ricos. Bueno, y San Jerónimo es otra delicia. Son ¿no? deliciosos, caseritos. Paletas. Eso era de cajita. Sé de uno que sé es el de Kardashian, pero solo lo pueden catar las víctimas del ébola. No entendí esto, pero ¿cómo? Me llama, me parece curioso. ¿Cómo es? Perdón. Sé de uno que sé es el Kardashian, pero solo lo pueden catar las víctimas del ébola. No sé de qué se refiere. 5-4, porque me parece extraño. Sí, es intrigante. No hay nada como una nochebuena huilense, ambrosía en su estado más puro. Hoy se cumple un año de la muerte de Luke Perry. Hola, ¿cómo pasa el tiempo, no? ¿De qué? Quiero participar de la risa. Estamos intrigados con el tuit anterior todavía. El de Ambrosía en del... No, el de... Anterior, el de... El ébola yo recuerdo que dio en África. Kardashian no. ¿Qué relación le ve usted? Estoy tratando de buscar... Volvámoslo a leer. El contenido de eso. Si alguien nos lo puede explicar, o usted mismo, señor Malaver, sea varoncito. Bueno. Explíquelo. Bien. Sé de uno que es el Kardashian, pero solo lo pueden catar las víctimas del ébola. Señor James Malaver, que exprese, ¿no? Pues sí, hombre. Pero usted está... No, es que estoy echándole cabeza porque tengo algún recuerdo de algo, pues que no... Eso fue dicho acá, alguna brutalidad sí, en algún momento dado. Luke Perry se murió hace un año hoy. Increíble cómo pasó el tiempo. Y no lo incluyeron en el... Claro, en el In Memoriam del premio Oscar, ¿no? ¿Luke Perry era de qué serie? Clase de Beverly Hills. Y de Sensación de Vivir. Hoy, en el 2001, un día como hoy, Emilio, murió el ídolo de Orlando Rivera. ¿Quién? Glenn Hughes, integrante de Village People, el motociclista. Yo pensé que Juan Gabriel, pero Juan Gabriel fue hace 3 años. Ay, ay, ay, ay, ay. Cáncer de pulmón, nota, Nico. 5-4. Pero el motociclista es que es muy preciso. Sí, claro, o sea, pero da no, el rol del personaje. Pero él no salía en moto, sí. No, él estaba vestido de motociclista. Sí, como dejar lista, ¿no? Tenían... ¿Qué? Tenían... No, bajar lista, rudo. Tenían motociclista, tenían Native American, nativo americano, tenían obrero. Tenían... Bueno, a este hombre le vamos a poner un menos uno. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se llama Mariana, le dicen terremoto, le gustaba jugar con arequipe en el cuerpo, se comía sin cuchara. Cuenta como postre ni con nota. 0-1 y de los tweets más paupérrimos de la historia. ¿Tú qué opinas? Terrible, no quiero. Eso es una cosa machista. Sí. Saludos a Florence Thomas. Claro, cómo no. Hoy escribió una columna brillante. Como todas las que ella escribe. Me recuerda tanto a Eva Rey, pero por lo menos esta mujer tiene artículo en el periódico. Sí, trabaja. Una milhoja en alguna buena panadería rica y barata. No, la milhoja de, ¿uy, qué? De Joyce es muy buena. Uy, perdón. Las hojas son exquisites. ¿La de Joyce le suena? Muy buena. Una? Claro, sí. Muy buena. Lo que pasa es que no me, ya me toca bajarle eso. ¿Pero a la milhoja? Sí. Es que tiene mucha grasa. Es que el hojaldre es muy grasoso. Pero es... Me gustaría ganar boletas para Maroon 5. Hay que llamar para ganar las boletas de Maroon 5. En la pastelería Michel, el eclair de café es exquisito. Ah, esa era buena. Generalmente el eclair es de café. Pero era buena, sí. Esa pastelería tiene cosas sabrosas. Sí, pero yo es que a mí los postres de café sí, qué malo soy para eso. ¿Verdad? ¿No le parecen chéveres? No, perdón, a mí tampoco amigo, me gusta. ¿No? ¿Recuerdan la pastelería Michel cuando la tenía? Ahí en la, la tenía el viejo. Claro, ahí en la 80. ¿La Michel? En la 80, ¿y qué será eso? ¿4 con 13? Eso era por la ser? T. Sí, 84 con 13. Cuando la atendía el viejo era... Eso. El helado Bonglas de la Pepe Sierra no me impresionó nunca. Fue en Vélez un bocadillo con queso. Vea, a veces un postre... Y es rico. Es bueno, pero a mí el bocadillo me da... Una ex me invitó una noche de pasión, dice Andrés Galindo, ¿no? Pero no, desde los 15 años. Una ex me invitó a una noche de pasión. Voy a tratar de traducirlo un poco porque es muy burdo. A ver. Le caí al hotel y cuando entré a la habitación se había untado en la entrepierna dulce de frutos rojos. Pensé que estaba en esos malos días. Ay. Luego entendí que no era así y pues saboreé ese postre con gran pasión. Pero el señor no dijo nada malo. ¿Qué dijo el señor, Laura? Me acordé de okay, la... No. Que la chica se echó un poco de frutos rojos. Fue muy explícito. No, y no lo traduje como dijo. Gracias a Dios. Lo puse como... ¿Qué? Pensé que estaba ahí como enredada. Claro. Bueno, listo, vamos con música, Emilio, por favor. Ok, pues un día como hoy, nace en 1944 en Cleveland, Ohio. Glenn Hughes. No, Bobby Womack. Cantante, músico y compositor famoso por muchos clásicos, pero sobre todo por haber compuesto esta canción que hizo muy famosa George Benson en 1976, gran guitarrista. Esto se llama Breezin. Un minutico, antes de ponerla. Ponla. Bueno, súbele. Se van a hacer los Olímpicos de Tokio a hoy. Podrían no hacerse. Eso fue lo que oí esta mañana. Podrían no hacerse. Podrían estaciones aplazarse. De radio. Pero... We'll be right back. fina. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Según las últimas cifras publicadas por el INPEC, ¿cuántos extranjeros están privados de la libertad hoy en Colombia? ¿La tasa subió? No tengo nada que decir. Ay, si pregunta cosas, Nicolás. No, mira que tiene un elemento, medio clara. Elemento ahí que puede jugar. Sí, ¿cuántos presos hay en Colombia? Es que... ¿Sí o no? Se tuvo que haber aumentado. Sí. Ah, no, pues obvio, sí. Pero... pues siempre aumenta todo. Pero... ¿no? ¿Cuántos presos hay en Colombia? De ahí tienes que arrancar. Pero dime eso. Te lo voy a decir. ¿Sabes? Obvio. No sabes. ¿Te digo en alta seguridad o seguridad media? ¿En URIs? Estos. Listo, no tengo más papeles. Menos uno para ambas, no, por favor. Menos uno. ¿Pero por qué? Menos uno. Pero si se acaba de acabar. No, no, no. Aquí. Y usted estuvo a eso. La corrección. Menos dos, perdón, para cada uno. Laura y María Julia. No, no, no, ya no más. Es que de verdad, uno rogando calidad, eso es muy difícil. Es que lo que yo insisto es que la gente no tiene por qué esperarse eso en la radio. Tranquilo. No, yo estoy tranquilo. Pero entonces no leas. No, yo no voy a leer, es que no tengo nada. Ah, bueno. A ver, Jonathan. Es que no me interesa leer, Jonathan. 6.400. Perfecto. ¿Tú? 142. Es que de verdad. No, pero espere, porque... Esto es Nicolás, 1.138. Y Orlando, ¿qué dice acá? 550. Ok. ¿Tú cuánto dijiste? 6.400. Chapó para Nicolás. Perdón, para. Jonathan. ¿Tú cuánto dijiste? 6.400. Usted, 550. Tú, 172. Menos uno para la señorita Laura Pontón. Es que no me sé. Pero ¿por qué Pontón, hombre? Franco. Pontón. Menos dos para Laura la Hoyos y para la señorita María Juliana. Que ya se volvió deporte nacional. Y yo ya no le tengo paciencia. Bueno. El dato exacto es... lo que usted tuvo bien fue el número de venezolanos presos. Ahí está. 2.774 extranjeros están presos en el país. No. De esos no, de esos 1.498 son venezolanos, 152 ecuatorianos, 68 mexicanos, 35 guatemaltecos y 31 españoles. Gringos son menos de 20, la mayoría están por narcotráfico, seguidos por hurto, porte de armas y homicidio. En el país hay 120.299 colombianos presos. Sí. Esto representa, esto quiere decir que la población venezolana presa representa el 1% de los presos población en total. Carcelaria, sí. Oiga, pero increíble, 120 mil. Ese es un país de cafres, ¿no? 120 mil presos. ¿Quién dijo eso? Darío Echandía dijo eso. ¿Qué? Colombia es un país de cafres. País de cafres, dijo Darío Echandía. Y de los 1.630.903 venezolanos radicados en el país, los delincuentes representan casi solamente el 1% delincuentes venezolanos. Nico, usted leyó esta nota, pero la leyó muy rápido. No, hice un cálculo ahí, pero fallé. La población carcelaria, claro. ¿Cómo va el área? Pues de alerta aeropuerto. Empieza a contar. ¿Casos con ecuación? ¿Qué se siente Laura del menos dos? Por favor, ¿cómo vamos? Pues es que todos vamos mal, entonces pues la diferencia no es mucha. María Juliana, menos 4 puntos. Laura Franco tiene menos 3 puntos junto con Nicolás Samper. Jonathan y yo tenemos menos 2 puntos. ¿Pero en qué momento cada yo me separé? No, ahorita. Hace como... Eso hace... Pero tú también... 30 segundos. Yo teníamos estaba lo en ceros. Mismo. No, yo estaba hace en ceros. Hace 30 segundos. ¿En qué momento te separaste de mí? Van a pelear las dos. Y Orlando, 2 puntos. Hace 2 segundos. Yo no tenía nada y ahorita me dieron un... A la pregunta, por favor. A la pregunta. ¿Cuál ha sido el mejor póster que te has comido? ¿Dónde fue? Vamos a poner musiquita. Antes tenemos boletas para Maroon 5, que Nicolás en esta canción nos recuerda... un par de datos del concierto. Bueno, sí, un par de solo datos. Llamándonos pueden tener las boletas. Hoy vamos a regalar un par más. Bueno, pues la gira es el por toda Sudamérica, Santiago, Montevideo, Buenos Aires y Bogotá el 14 de marzo. Va a ser en Salitre Mágico. Y bueno, por supuesto, las boletas se consiguen en eticket.co. Y bueno, vamos con algo de Maroon 5, justamente una canción que ellos hicieron para su disco Red Pill Blues con Kendrick Lamar. Esto se llama así, Don't Wanna Know. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, oh, oh, oh. I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, no. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, oh, oh, oh. I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. Oh, no, no, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. Hear it from this one, hear it from that one, that you got someone new. Yeah. I see but don't believe it. Even in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just a fool. No more hashtag booed up screenshots. No more trying to make me jealous on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Oh, do you like this? Do you like this? Do you let down for you, touch you, put you like this? Matter of fact, never mind, we gon' let the past be. Maybe he is right now, but your body still. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking it wrong? Oh, oh, oh, oh. I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, no, I don't wanna know. Esta semana arrancó el outlet de Semana Santa de Despegar, para que ustedes desde ya empiecen a planear las vacaciones para la Semana Santa. Hay muy buenos descuentos, de acuerdo a lo que estoy mirando, en Despegar, en la página o en la app, que les he dicho, bajen y descarguen. Por ejemplo, hay paquetes a Cartagena y a Santa Marta desde 399 mil pesos con vuelo y hotel incluido. Gran precio. Pero hay un descuento adicional. Si ustedes entran ya a despegar.com o en la aplicación móvil, van a ver que hay un 10% de descuento en vuelos, 10% de descuento en paquetes y 10% de descuento en alojamientos. Lo mejor es que es a cualquier destino. Usted solamente paga con tarjeta de crédito de Davivienda y listo, se le aplica el descuento automáticamente. Y ese descuento se aplica ya después de que usted escogió el viaje y que va a pagar. Es decir, usted no tiene ni condiciones de fechas ni horas. Solamente cuando selecciona el medio pago, usted pone tarjeta de crédito del Banco de Vivienda y le queda aplicado el descuento. Mi recomendación es que entren a despegar.com o descarguen la app de Despegar y así empiezan a preparar las vacaciones de Semana Santa. Despegar, vivir viajando, aplican condiciones y restricciones. Llama a los originales y participa en el tema del día. Desde Bogotá, 288-9490 o 245-3158. Y en todo el país, gratis desde tu celular, numeral 949. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Están de vuelta los increíbles y grandiosos precios de la temporada de casa Home Center. Aprovecha. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, casos confirmados en el mundo hoy de coronavirus, sí, conocido en este programa como coronavirus. Bueno. Enfermos activos, 41.455. Enfermos que se recuperaron, que ese es un tema que la prensa debería informar, que la gente se recupera de esa enfermedad. No, pero que sí. No es de por vida. O sea, no. No, es que ha habido dos vertientes. Sí. Una, hay personas que se recuperan. Y otras que siguen enfermas. No, o que les ha vuelto a dar. ¿Así? Reincidentes. ¿Pero reincidentes porque volvieron a caer o porque les sale otra? Volvió a dar. O sea, ¿les volvió a brotar? ¿De la nada? Les volvió a dar el coronavirus. ¿De la nada? O sea, se queda alojado muy en el cuerpo. Muy curioso eso. Averigüe yo. Muéstrame la fuente. Si está muy curioso, por favor, vaya a la fuente. Está así de sencillo. ¿Y cuál es la fuente? No, una ¿qué tipo tan insolente? Una guía japonesa le pasó eso. Pero le dio... Es una persona, pero es que estoy diciendo que eso es pero un es que caso parece, exceso. Están preocupados los científicos porque hay gente que le dio y le está repitiendo. Como el sarampión. Casos confirmados en el mundo. Activos. Repite. 42.456. Personas recuperadas. Voy a hacer una corrección. Déjeme, lo hago, pero después lo voy a hacer. El dato que tengo acá es 48.229 menos la japonesa, 48.228. Me parece más que justo. Pero no conozco ningún otro caso. Puede averiguar. Muertos, 3.160. Total de casos reportados, 92.844. Algunas personas dicen, Nico, y ustedes me corregirán. Dígame. Sin insultarme. No, pero no ha sido ningún insulto. No, pero sin insultarme en esta. Una defensa recia de mi tesis. No, pero es que yo no estoy diciendo que usted me insultó. Ahorita podría ser digno de un insulto. Ah, bueno, listo, me preparo ya. Por favor, intente no vaciarme. Dele. Dicen que están exagerando el tema. ¿Usted qué opina? Es que lo que están diciendo es que el contagio, o sea, el porcentaje de contagio versus mortandad versus expansión, hay gente que lo está magnificando. Por eso hay un mapa en línea que muestra un poco esas cosas. Lo que pasa es que la OMS ha dicho también que no pensaron que la enfermedad escalara tanto en cuanto a contagios, ¿no? Entonces, Entonces está como en medio de esas dos líneas, de saber cuál es el asunto para tomar. Además, porque no hay todavía rastros de que haya una vacuna, que eso, por supuesto, tranquiliza mucho a la gente. A propósito de eso, yo acá tengo un artículo que publicó la BBC y dice, 10 buenas noticias sobre la epidemia. Hmm. Pues no buenas noticias, pero digamos claro, como para restarle un poco panorama, el tema. Exacto. Claro. Número uno, sabemos quién es. Al de los 10 días que comenzó el brote ya se tenía la secuencia del genoma del coronavirus. Sí. Dos, sabemos cómo detectarlo. No les voy a explicar todas porque es muy largo. Tres, en China la situación está mejorando. Cuatro, el 80% de los casos son leves. Cinco, y es lo que iba Jaime, la gente se cura. Seis, no afecta casi a los menores de edad. Siete, el virus se inactiva fácilmente. Ocho, ya hay más de 150 artículos científicos al respecto. Nueve, ya hay prototipos de vacunas. O sea, ya hay varios prototipos de vacunas, o sea que la vacuna quizás, ojalá, esté cerca. Claro, están buscándola. Diez, hay más de 80 ensayos clínicos con antivirales en curso. Exactamente. Ahí está. Perfecto. Laura. Bueno, pues yo les cuento con el hijo menor de Michael Jackson, que recién cumplió sus 18 años y se compró una casa de $2 millones. Ah, bueno. En Calabazas, en Los Ángeles. Tiene de vecinos... Así suave, sí. A las Kardashian, John Travolta. Ok. Y pues es una casa bastante grandecita, miren, tienen, no, pues las fotos son absolutamente impresionantes. Yo no sé con quién se va a vivir. ¿Vive solo? Pues yo no creo que viva con sus hermanos. Tengo entendido que Paris ya se ha comprado una casa como del mismo valor. Sí. Y seguramente con, no sé, con quién lo cuidará a él. Pero la casa es absolutamente impresionante. Está linda. Pues mira, o sea, la tiene piscina, tiene varias habitaciones, unas es escaleras como... divinas. Y es como del gusto de decorar del papá, que era un poco estrambótico. Cero. No, sabes que está muy normalito, como muy de mamá. Bastante de hecho, la veo conservadora, muy... sí. Me parece a mí que es la casa de este señor. Pero no lo hables despectivamente de este señor. Bueno, de este niño. De este ser humano. Ajá. Que se acaba de cumplir... 18 años y de hecho se dedicó a hacer cosas de YouTube, ahora es YouTuber. ¿YouTuber? Sí, es YouTuber. ¿Cómo sale para seguirlo? A ver. Buscar hijo de Michael Jackson. La nota que le tengo ahorita, Nico, divide el bien y el mal. Bueno, y hablando de casas lindas, pues todo lo que ustedes necesitan saber sobre la temporada de Casa Home Center es que podrás encontrar precios realmente asombrosos, impresionantes y sorprendentes. Descúbrelos desde donde estés en la app Home Center. Descárgala ya. Bueno, Emilio, vamos con música, bro. Bueno, vamos ahora con una tremenda banda inglesa, muy famosa sobre todo en los 70, el grupo Supertramp, con uno de los discos más vendidos de la historia del rock, el disco Breakfast in America de 1979. Esta canción fue número 4 en Estados Unidos, número 7 en el Reino Unido. Uno de los grandes clásicos de Supertramp. Aquí está The Logical Song. Joyfully, oh, playfully, watching me. Bueno, esta noticia va a tener dos caras en la moneda. Es una noticia de calificación 10. Uh-huh. Claro, estoy seguro que para ellas va a ser 10. Para mí es 10, para Emilio es 10. Por lo cual, pues, no creo que usted le vaya a gustar. Dos de los nombres más grandes del pop latino se unen para su primera gira en este otoño en estadios en Norteamérica. Las figuras harán 20 conciertos alrededor de los Estados Unidos y Canadá y es la primera vez que van juntos. Ellos se llaman Ricky Martin y Enrique Iglesias. Se quita los audífonos y sale. No, yo sí quiero oírlo. Vamos a hablar de ambos. Diga algo. No, un minutito. Es, claro que sí. Yo leo lo que tengo acá primero. Combinados, los dos tienen docenas de éxitos en Billboard que serán cantados de costa a costa. ¿Tú qué piensas? Me encanta. Por supuesto. ¿Cómo se llamaba la que tenía este puesto, bro? Eva Rey. Y sí. Una anterior que todo era divino. Carolina Araújo. Todo le encantaba, así como a mí. Ese puesto es el puesto. Pero divino. Laura Acuña no era tan divino. No, también. Laura Acuña. Ahora usted le habla a Ricky Martin mal. Sí. Laura Acuña. Y usted se puede ganar un problema. No, un bofetón. Casi que penal. Combinando los dos docenas de éxitos, pues pueden esperar los fanáticos las canciones como la número uno de Ricky Martin, Living la Vida Loca y Chivangs. Que llegó al puesto 2 en el 2000. Y de Iglesias les tengo una canción número 1 en el 99, Bailamos, y Hero, que fue 3 en el 2001. Hero. Martin Iglesias ha estado profesionalmente ocupados y personalmente. Ambos tienen nuevos discos este año. Qué bueno, hombre. Pero han expandido sus familias. Claro. Martin da a luz a su bebé número 4, de nombre Ren, con su esposo Joan Joseph. Mientras que Iglesias tendrá su tercer hijo, tuvo en octubre su tercer hijo, con la superestrella del tenis, esa parte yo no me acuerdo que fue, bueno, Ana Kournikova. Estuvo aquí en Bogotá. Por eso, estuvo en Bogotá, exacto. Y para rematar, viene un colombiano que los acompaña de telonero. ¿Quién? Pongamos a Ricky, ¿no, Emilio? Pongamos a Ricky, recordemos esta canción, esto... Es que en el año 99 se dio lo que se llamó la explosión latina en los Estados Unidos. Ricky Martin primero, luego Enrique Iglesias, luego Marc Anthony, si una jugada. Y antes hubo otro, el señor John Secada. John Secada. John Secada, se me ha olvidado. Qué bueno. Es pues más antiguo, ¿no? Es como sí, el 91 por ahí. 91, 92, 93. Ese era protegido, sí, de claro Emilio Estefan. Sí, que no me tocó. Pero recordemos esta. Ricky la pegó número uno con esta. Sí, no Living la Vida Loca. Esta la canto en Viña. ¿Y está buen mozo? No. Eso es otro nivel. Sí, de canto poco, ¿no? Perdón, eso era composición de Robbie Drat. Y hace un buen show. Pero novio, ¿no? No, pero le hizo muchos coros. Era novio. Los pecados en todo. Se cambió como 20 veces Ricky Martin en esa canción. ¿Iban solo camisetas? Sí. ¿Qué? Bueno. Y yo creo que Iglesias no se quedó atrás, Nico. Iglesias. Oigamos el coro. La pego. A ver. ¿Y él por qué habla de vida loca? Bueno, y Enrique, que sí, realmente... Enrique ese mismo año... No me lo soporto. Que eso salió con meses de diferencia. Esto yo creo que fue en mayo del 99. Y por allá en junio, julio, Enrique la estaba pegando con esta canción que era la banda sonora de un importante bodrio. Era parte de la película Wild Wild West, con Will Smith, Salma Hayek y Kevin Kline y Kenneth Branagh. Aquí está esto que se llama Bailamos. Uy, no. Estamos tirando a Nico. Te digo que esto tiene más es... remedio que renunciar. Así ¿no? que para llamar a... al doctor. A la ONU a que lo salven a uno los cascos azules. Esto ya es una agresión frontal. Al gerente jurídico, al vicepresidente jurídico de acá. ¿A quién? Al doctor vicepresidente jurídico. ¿Quién? Héctor Márquez. No, me quedo oyendo eso. Se parece al papá. Canta en inglés como el papá, eso iba a decir, ¿no? Le falta tocarse la solapa. Bueno. Ahí va el coro. Sí. In the rhythm of... ¿Puedo que me la sé? Esta parte, sí. Obvio, ahora aquí va. Te quiero, amor mío. Te quiero, amor mío. Vamos a cantar Te quiero. Te quiero, amor mío. ¿Qué pasa? Ay, bueno. Qué envidia, Nicolás. ¿Por qué sigue? ¿Qué? Qué Ricky Martin, envidia. El telonero. Bombón. Es un orgullo colombiano. Lo presentamos. Traicionera. Yatra. Yatra. Verónico, ya reservé 4 boletas. ¿Yatra? Yatra. Ya trabajé suficiente por hoy, me voy. Que te mueres por mí. Que te mueres. Y todos, ¿por qué los que cantan? ¿No? ¿Por qué los que cantan? ¿Pero por qué los que cantan? Que te mueres por mí. ¿Por qué es que te mueres por mí? Él es paisa. No, uno dice que te mueres por mí. Que se enamora para hacerlo sufrir. No, déjeme. Si me dices que me amas, no te voy, Nico, a creer. ¿Vamos? No. ¿A dónde? Si me dices que me quieres, vamos, por favor. No, hagamos dos ciudades. Eso. Vamos. A divertir. ¿Por qué ciudades van a pasar? Yo estoy aquí muy rico. No, yo estoy aquí muy rico. ¿Por qué ciudades van a pasar? Sabemos fechas si de la ¿de edad? ¿A dónde? Al concierto. ¿Al concierto de? Traicionera. Estoy tan rico. Por otro lado, tenemos motuinos. Gaslighter es la nueva canción de DC Chicks que los empodera después de 14 años en su nuevo disco. Y Led Zeppelin y su leyenda Robert Plant, sí, también salen en concierto con una nueva banda. Pero vamos a este. ¿A cuál? ¿Usted prefiere a Robert Plant o a este? Ah, Robert Jack Plant sale con su nueva banda. En gira. Bien, ese debe yo ser me quedo con estos. Con estos. Pero Robert ya no canta. Yo lo dejo que se quede con ellos. Mire, yo no voy a hacer ninguna clase de oposición al respecto. Vives bailando reggaetón, ton, ton, y no te importa para nada lo que sienta el corazón. Estás en la emisora equivocada. Ah, pantalón, no, no, no. Por la mañana se la, te la tiras sin problema. No, tranquilo. Es que yo que te quiero. Por Dios. ¿Por qué hablas así? Pero los paisas no hablan así. Exacto. Los reggaetoneros. Perdón, Juanes no canta así. Pero no todos. Perdón, Malú. Pero vea. J Balvin. El Jane también canta igual. Perdona. Jane. 21. El que. Pero ¿sabes qué nos dice? Otra cosita. Qué bueno, bueno. Emilio. Sí. Traicionera, no me importa, ay, lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que de amor me muera. Traicionera, en mi vida fuiste pasajera. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Por mí, si es verdad que no te gusto, no te acerques así. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que de amor me. Bueno, ya está bien, Yatra. Lo que pasa es que tenemos un problema técnico aquí. Chao, Yatra. Cortina, por favor. Qué pena con los oyentes. A ver, ¿qué hacemos? En Movistar lleva el Samsung Galaxy S10, S10 Plus, Galaxy Note 10 o Note 10 Plus hasta en 24 cuotas y haz parte de la próxima generación con el poder del 10. Visita nuestros centros de experiencia o conoce más en movistar.co. Y vamos ahora a continuar con algo de música. El turno es para Kim y una canción del año 2004 de su disco Hopes and Fears. Esto fue número 4 en el Reino Unido, Everybody's Changing. Los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Mini-me. I want to say hello to Colombia and thank you so much. Boleta. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te, pues ya me entré. Bueno, pues los originalitos, el presidente Donald Trump invitó a Kim Kardashian West a la Casa Blanca para que discutan la reforma de justicia criminal. Yo le estoy tirando cosas, Nico, para que usted se pueda retirar en cualquier momento. Estoy haciendo ya maletas. A través del poder de una estrella y conocer a tres mujeres cuyas sentencias de prisión él recientemente les quitó. Las indultó. West se ha vuelto una abogada de las justicias criminales y ha trabajado mucho con la Casa Blanca. Uh-huh. La visita fue confirmada por dos oficiales a USA Today en la condición de anónimos porque la reunión no se ha hecho pública. Estará acompañada de dos exprisioneras, Stines, Nicole Hall y Crystal Muñoz y Judith Negron. Las tres creo que mataron a los maridos. Pero pues Trump las indultó. Dentro de la fuente, sí, me dicen los anónimos porque me comentaron que todos los hijos de Kim Kardashian, los menores, estarán mientras ella va en la zona infantil de juegos de la Casa Blanca. Originalitos, Nico. Esto ocurre en... No lo adorne mucho, fresco, ven. No, pero un momento porque yo necesito dar mi nota. Sí, esto ocurre en abril del 2018. Pero, un minutico, pero claro, ha reflotado porque están pidiendo la defensa una ayuda. ¿Cuál es la defensa? La defensa pide, mire, necesitamos bajar un poquito la sentencia. Hoy, a este mes del año 2020, ¿qué pasó en abril del 2018? La defensa está hablando a favor de Kiara Pasić, una mujer croata que tenía una invitación y era irse de vacaciones a Macedonia. Y dijo, bueno, yo me voy de vacaciones, pero ¿qué hago con mi hijo? Su hijo, 3 años, dijo, pues yo no puedo ir a vacaciones a Macedonia con mi hijo. Digamos, me invitaron a mí, no, nada más. Entonces ella tomó un almohadón y acostó al niño y lo asfixió. Mientras el niño movía los pies, obviamente peleando, tratando de aferrarse a la vida, Kiara Pasić empujaba con mucha más fuerza el almohadón hasta que el niño falleció. La versión inicial que dio Kiara Pasić era que el niño se había perdido en un parque, en una zona de juegos. Pero después, al encontrar el cadáver en un lago, porque la madre después traslada en un automóvil, su automóvil, y lo echa a un lago, llegaron muchas preguntas, porque realmente los hematomas que tenía el niño no concordaban con una muerte por ahogamiento. ¿No dijeron se pudo qué pasó? ¿Pegar con unas piedras en el fondo del lago? Pues tendría que haber estado un poco pesado para haber ocurrido eso. Hoy la defensa. ¿Echaría unas piedras jugando en el bolsillo de short? Sí. Pues han demostrado que no. Los servicios forenses demostraron que eso no era así. Y hoy la defensa de Kiara Pasić pide clemencia. Dice que los 30 años que le dieron fueron una sentencia muy dura. La fiscalía dice, qué pena, pero la señora ha sido demasiado dura en las audiencias. No ha mostrado un solo sentimiento de culpa por la muerte de su hijo. ¿Y de dónde salió lo de Macedonia? No, le invitaron. ¿Ella contó? ¿Ella, hicieron, ¿pero ella contó? Sí, ella no, es que me iba a vacaciones. Sí, ¿por qué lo mató? Me invitaron de vacaciones a Macedonia y pues mi chino no me dejaba ir. Le estorbaba al bebé. Qué horror. Originalitos. Esto es una sentencia. A un señor lo sentenciaron a muerte en el 2017 por haber asesinado a su hijo. Un hijo de 4 años. Son muy particulares los originalitos de este programa, ¿no? Pues todos fallecen. Sin memoria. La gente pensaría que este es un homenaje a los niños por inteligencia y solo son cadáveres. Sigue. Pues, ¿cómo les parece que este, entre comillas, papá, violó a su hijo Y el niño desarrolló una infección bacteriana que le provocó un shock séptico y murió. Resulta que a él lo sentenciaron a muerte, pero ahorita están pidiendo que se vuelva a abrir el caso y que se haga una nueva audiencia, porque resulta que ellos son de Arkansas y la sentencia se dio en Arkansas, pero el hecho, la violación, sucedió en Missouri. Que tienen diferentes legislaciones, obviamente. Entonces se abre nuevamente el caso de este ser humano, entre comillas diría yo también, y ¿cómo les parece que llamaron a la hermanita a testificar? La hermanita tiene 12 años y la hermanita dijo además que al niño lo ponían a dormir en una jaula de un perro y que además el papá le arrancó los dientes con ayuda de la mamá. Y que la violación, la mamá y el papá, los dos, la mamá también está en la cárcel, por supuesto. Claro. Que la violación, dijo dijo la niña, fue porque el niño se comió un postre sin permiso. Y ese fue el castigo. Nuestro tema del día es: ¿cuál ha sido el mejor postre que te has comido? No es gracioso, Nicolás. Laura. Yo no me estoy riendo. Originalitos. Bueno, originalitos. Serio, por favor, Nicolás. Anthony Lacuña. Él es un niño de 8 años que vive en New Jersey y que madre sufre. ¿Se llama Laura? No. Eso pensé, lo asocié, pero no. Este niño vive en New Jersey y sufre de autismo, por lo cual no pudo cumplir su sueño de recibir un sacramento, que era la comunión, porque un sacerdote de una iglesia de allá de New Jersey se negó a tomarle la comunión al argumentar que debido a su condición no puede distinguir lo bueno de lo malo. No. Él está... Es uno de los documentos del rito de la primera comunión, es el conocer el bien y claro, el mal. Claro, pero sus padres no comprenden por qué este sacerdote tomó esta decisión y han hecho toda una campaña a través de redes sociales, sí, de los medios en los Estados Unidos. Un poquito petulante, ¿a él qué le importa? Dele no, la primera claro. comunión. Total. Pues es que el niño ¿qué quiere, le importa el lo que sea bueno y lo que sea malo? Es este. Tan lindo. Ahora pues está la iglesia ya... Le aseguro que van donde el Papa y el Papa le da personalmente... Pero por supuesto. Claro, obvio. Claro que así ¿De qué es. Colegio de acá es ese sacerdote? No, es en New Jersey. Ah, pensé que era... Pasó en New Jersey y pues ya la iglesia se manifestó y dijo que iban a tratar de buscar como más opciones para la gente que tenga algún tipo de discapacidad para que pueda estar en la iglesia. Nada tiene como que cualquier ver con nada. Persona. ¿No? Eso no lo comprenden por tampoco Dios. Los papás y es por eso que arrancaron con esta campaña. Don Enrique, ¿cómo le va? Jaime, muy buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Usted llama por las boletas de Maroon 5? Aparte de eso, y o para a saludar. Quisiera que nos dieras dos pruebas fehacientes de que escuchas el programa. Hace 5 años y hace una semana. Hace una semana están anunciando lo de Maroon 5. ¿Qué más pasó hace una semana? ¿Qué invitado, qué persona de la mesa se trasladó para cubrir un evento? Emilio. ¿Qué evento? No recuerdo bien. Hace una semana no los recuerdo. Country Music Awards. Exactamente. Me acabo de inventar eso. Adiós. Pero es que los bueno, Country premios. Music Awards. Ya iba a decir que la señora estaba buenísima. ¿Qué? ¿No? ¡Qué premiazo! ¿Buen tiro? ¡Buen tirazo! Dígale, brother, que oiga el programa. Sí, al menos disimulen, pues. Es que esta semana están hablando de Maroon 5. Sí, eso no es fresco. Un evento en el que y la estuvo, semana pasada, ¿no? Se hizo famosa por su ausencia, brother, de claro. la Villa del Mar. Y decía, María Juliana, y dice, Emilio, en Country Music Awards, claro, no han sido, ya van a ser. Muy no bueno. Ya están nominados. Hay que ir a cubrirlos. ¿No? Sí, hay que ir. Me parece apenas. No, los oyentes sí les pedimos el gran favor de que nos oigan, porque uno queda muy mal con los oyentes. Bueno, vámonos con John, ¿cómo te va? Hola, ¿qué más, Jaime? ¿Tú quieres tener la misma suerte de nuestro llamado anterior? No, yo quiero oír el de una. Pero tú tienes el criterio y el bagaje histórico de sintonía en nuestro programa, ¿o eres un paracaidista busca premios? No, yo los he escuchado cuando estaba con Laura Pugna, con Cartwheel, cuando la Tónica Roja. Ahorita María Juliana estuvo en Viña del Mar. Lo acabamos de decir. ¿Qué problema tuvo María Juliana el Viña del Mar conmigo personalmente? ¿Cómo? ¿Qué problema tuvo María Juliana con el director del programa, Nicolás Amperi, con el subdirector yo? En Viña del Mar. El problema es que no había comunicación y se le costaba mucho. Y pues yo escuché el programa de... ¿Aló? No, es que no. Es que no, se te oye muy mal. ¿Aló? Bájale al radio, brother. No, yo no tengo radio. El programa cuando comenzó en la otra emisora, ¿puedo decir el nombre? Claro. La X, el 31 de agosto del 2009. Y estuvo hasta el 2012. Estuvo hasta el 2013, febrero 4. Ah, no, hasta el 2012, 31 de diciembre. Pero a ver, una pregunta: ¿qué pasó con María Juliana? ¿Por qué se molestó Nicolás por la participación de María Juliana en Viña del Mar? ¿Qué le pasó? Ay, sí, Nicolás. No había comunicación, algo estaba fallando y no venía. Te vas a Maroon 5. Quédate en la línea. Dos boletas. Ahora sí le damos el tweet, sí. Es que es histórico lo que pasó la semana pasada, ¿no, Nico? Hice historia, ¿no? Porque bueno, Nico, páreme bolas a la pregunta. A la pregunta, ¿cuál ha sido el mejor postre que te has comido? Merengue casero, lo he hecho en una boquilla para rellenar mantecada caleña. ¡Ay! Que pilla previamente ha abierto un ojete bien considerable. Luego del relleno culmino con uvas pasas con Nutella por encima y delicioso. Muy bueno. Un pastel Gloria, arequipe, guayaba y queso que venden cerca de mi casa con un vaso de leche. Esta niña Juliana con esos gustos se sentiría más cómodo en una emisora de reggaetón, Jaime. ¿Tú qué piensas? ¿Qué dice Nico? Nico. No. 5-4. No. Hablan de tanto postre que uno no entiende. El mío es ponqué ramito del amarillo partido en tajadas. Iba uno poniendo tajada de ponqué, capa de lecherita, ponqué chira, gala. Lecherita. Muy bueno. Y galletas cancán. Queda uno a escalera. Ay, cancán. Maravillosa de sabores. O sultanas. Muy buenas. El señor del ébola no fue capaz de explicar, ¿no, Nico? No, pero dije. Ah, el tuit de las Kardashians creo que hace referencia a que es un postre que solamente es propiedad de la raza afroamericana. Actualmente veo el mapa de los países infectados por coronavirus. Me recuerda a los mapas de infección que muestras en Resident Evil. Torta de cacao y cerveza negra con helado de vainilla, 7 cabras. Delicia pura. Este postre la niña María Juliana no lo va a conocer. A ver. Las repollas de la calle 68. Uy, deliciosa. Barrio San Fernando. Claro. Barrio Modelo Norte, más bien. Exquisitez pura, como dice el Robin de la radio. Mención de honor para la voz consentida, Laurita Hoyos. Repollita con chantilly. Bueno. Ni idea, ¿qué eran repollas? Uy, muy buenos. No. Unas cositas deliciosas. ¿Pero qué? ¿De qué? Pero, por ejemplo, a mí, no sé por qué a mi pareja no le gusta un buen pedazo de mantecada. Sí, es deliciosa. ¿No le gusta la mantecada? La mantecada es el ponqué. Deliciosa. ¿Ponqué? Sí, pero bien grasosa. Bien grasositas. No me gusta. Sí, que te quedan que los dedos brillantes. De la mesa en o la vega, uy, qué mantecada tan rica. Lo que me gusta a mi pareja. No me gusta. A veces la veo comer natilla. Yo digo, ¿qué te pasa? Solo en diciembre. La natilla rica solo cuando se está haciendo. En ninguna parte. En nada de sus presentaciones. Y el buñuelo todo el año. Buñuelo. Todo el año. Campeón. ¿Qué tal el Marion Berry soufflé con crema fresh gelato y wild edelflower crema inglés acompañado por una botella de Sauternes Chateau d'Yquem Grand Cru 1989, viendo el sol esconderse en el mar Pacífico tras cantidad de ballenas en San Isidro Ranch en Santa Bárbara, California. No, pero es de una complejidad la servida de ese postre. 0-1. Sí, no, pero Jaime Ricardo, te voy a hacer una sola pregunta. ¿Tú tienes tú esa plata? Sí, exacto. O sea, ¿por qué no? Carito el postre. Pero es que lo que dice, una botella de Sauternes, que es el vino dulce, pero el mejor vino de Francia es ese vino, Château d'Yquem, que es un vino que hacen que a la uva le dé botritis, y es que se pudre, uh-huh. Y con eso hacen el vino. Es un espectáculo y es carísimo, y al frente de las ballenas en su rancho en San Isidro, en Santa Bárbara, California. No, San Isidro Ranch es un hotel. Pues hombre, Jaime Ricardo, la vida tuya, ¿cómo la extrañamos? No, Estela Gómez es más discreta. Uno de limón que aprendí a hacer y es éxito con todas mis comidas. Pero preparo muchos, Nico, nota. 5-4. No hay nada más delicioso como las galletas saltinas con arequipe, ¿no? Uy, es campeón. No, las Ducales. Un saludo al mejor trío de la radio. Uf, delicioso. La bella Laura, el genio Jaime y Nicolás. Nico, nota esa última frase. Vamos a ponerle... Y yo no existo, ni Emilio. 5-4. Una ex me invitó una noche de pasión. Ya lo leí, ¿no? Yo creo que tenemos un ganador, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, 6:48, vamos con el... tengo un dolor de espalda terrible. Haré paso número, advierto, es difícil. Número 2. Es difícil. Y se lo debo a Germán Vargas Lleras. En los originales. Él hizo un artículo estupendo, él escribe muy bien los domingos. ¡Paso! ¡Entusiasmo! Léalo para que aprenda algo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Ay, Nico, es el los complejos de Nico se me pegan a veces. Bueno, esto lo escribió Germán Vargas Lleras en una gran columna hace unos días. Y la voy a leer. Desde su inauguración hace 7 años, los colombianos hemos podido disfrutar de un aeropuerto moderno, eficiente y muy cómodo para los pasajeros. ¿Cómo es que se llama? El Dorado, brother. ¿Cómo es que se llama? El Dorado. La promoción, brother. Los originales presenta En busca del Dorado. Y esa canción es de The Road to El Dorado. Es de Elton John, esa canción original. 3 horas y nada que encontramos esa vaina. El Dorado. Una leyenda. Un aeropuerto. Bueno, sin embargo, la nueva terminal proyectada, ponga la atención a la Arepas, proyectada para atender 17 millones de usuarios, pronto empezó a ser insuficiente, pues los cálculos del crecimiento de la demanda no contemplaron que en tan solo 3 años se pasaría de 20 millones a cerca de 28 millones de pasajeros, que hoy son 35 millones. Sí. Gustavo Lenis, en esa época del Aerocivil, amigo, contrató a la prestigiosa firma T.Y. Lin para que actualizara el plan maestro. Dicho informe recomendó la construcción de un aeropuerto complementario, El Dorado 2, que debería ubicarse a una distancia no mayor a 60 kilómetros de Bogotá, sí, y cuyas pistas deberían ser paralelas a las actuales. En 2013 y luego en 2015 se expidieron resoluciones que declaraban de utilidad pública e interés social los predios en los municipios de Madrid y Facatativá, donde se ubicaría el nuevo aeropuerto que tendría capacidad para 3 pistas con sus terminales correspondientes. Pero nada de eso pasó. La ANI igualmente en el 2016 adjudicó la consultoría para estructurar el proyecto hasta su cierre financiero. Pero el año pasado la ANLA decidió archivar el trámite de la licencia y, para sorpresa de todos, contraviniendo todos los estudios y recomendaciones internacionales, El anterior director de la ANI resolvió que El Dorado 2 no era una prioridad y que se enfocaría en el proyecto de una tercera pista para El Dorado en inmediaciones de Engativá. Okay. La pregunta clave aquí es si la tercera pista puede ser una solución definitiva para atender la demanda proyectada a largo plazo. Los expertos piensan que no, pues su longitud no permitiría aterrizajes de carga y solo despegues de aeronaves pequeñas. Esta es una propuesta buena, pero paliativa, y para nada puede verse como una alternativa de El Dorado 2. ¿Cuánto va a medir esta pista si la hacen? Que no permite que aterricen aviones de carga y solo despeguen aviones pequeños. ¿Cuánto mide esta pista en metros? Aquí sí quiero ver la casta, pero arriba. El Dorado, se llama el artículo de Germán Vargas Lleras, amigo de la casa. No condenen a Bogotá. ¿En metros o en kilómetros? Vale, lo que quieras. Yo ya dije en qué, ¿no? En metros. También lo puedes hacer en kilómetros si lo subiere. Faltan 20 segundos. No me hagan caso a mí porque yo puedo estar despistado. Quedan en este momento 15 segundos. 10 segundos. ¡Ay! 7 segundos. La ley es para todos, ¿no? 1 minuto es un imbécil. Nicolás, 315 metros. Esto es lo más lindo que he visto. Mi respuesta es en toda mi vida. 315 metros, o sea, no arranca nadie. Por eso, esa es la protesta de la columna. No, dijeron que no se podía de carga. Laura, 2000 metros. Jonathan, 1800 metros, Jaime. Orlando, 3.800 metros. O sea, es una pista para un Concorde. No, tranquilo. La señorita Laura Franco. Ah, muy bien. 20 kilómetros. 20.000 metros. Nico. Ups. Ayúdeme. Mi he caduta. No, pero mire, yo con las que salí. No, pero esta le ganó, chis. 20 kilómetros. Es un viaje fatigante. Es una distancia desde mi casa hasta Andrés Carne de Red. Llega a la autopista. No más. No, ahí. Déjela ahí. Desde la autopista con 85 hasta Andrés de Sechía. Andrés Carne de Red Chía. Eso es el tamaño de la pista. ¿Será suficiente, brother, para alguien? O sea, usted se tira andándola 1 hora y media. Claro, claro, exacto. Es demorado, el aterrizaje es demorado. ¿Se imagina? Demorado. El avión va más rapidito. El viaje a Cartagena, 45 minutos. No, qué camello. Y la despegada. No, era más despegando uno que María llegando. Juliana. En los originales, Chapo. 1300 dijiste, la respuesta correcta es... Dije 2300. 1300, la respuesta correcta es... 2000, no, perdón, Chapó más uno. Bien. 2000, es que pensé que eran 2007. 2475 metros. Más uno es más dos, ¿no? Sí, vuelve a ser. Eso es cortico, tiene que tener más de 3.5. 6:55. Agradecimientos especiales a mi hermano. ¿Cómo despegamos o puedo ya despegar? Yo estoy en lo que es. Muy bien. Ups, mi clarita la crosta original. Nico, llegó. O sea, usted estaba destinado al cadalso. Sí, yo estaba ahí perdido. Pero apareció una respuesta absolutamente milenaria. 20.000 metros. 2.4 veces el Everest. Bueno, pero es que es escarpado el viaje, no es fácil. Es difícil, sí. Claro, es un viaje escarpado. Dígame, 20 kilómetros es otra distancia. ¿De Melgar a Girardot? 20 sí. kilómetros. Melgar, Girardot. Debe ser de aquí a... Soacha. No. ¿Más? No, yo creo que es como de aquí a... Lo que le dije, autopista. ¿Acá puede ser? Sí, como eso. No, pero no de esta dirección, no, más allá. No, no desde más. Aquí. No hay más, hay 30. No, es que yo lo he contado. De aquí a Unicentro hay 8 kilómetros. Por eso, ahí métale 20. por eso. 28. De Unicentro, de aquí a Cajicá, sí, de este edificio a Cajicá, son 20 kilómetros. Creo que es un poquito más, pero esa no es la pregunta. Pues sí, realmente esa no. ¿Usted para qué se va a desgastar en eso? Terminamos un kilómetro más, un kilómetro menos. Terminamos en las manos por esta tontería. Sí, no, y no es necesario. ¿Cómo va la arepa? Darnos a duelo. Laura Franco tiene menos 4 puntos. Nicolás. Perdón, ¿y los otros dos que perdió ahorita? No, acá, menos 2. ¿Por qué? Si respondió. No, uno solito. Claro, estaba menos 3. Ah, ok. Queda claro, menos 4. Uno. Laura tiene menos 4 puntos, Nicolás tiene menos 3 puntos, Jonathan, María Juliana y yo estamos empatados con menos 2 puntos y Orlando en positivo con 2 puntos. ¿Usted qué es lo que pasa con Orlando? Que este equipo se nos quedó ahí. No, pero está bien. Tonadito, Emilio, vamos con música. Qué malo. Ok, vamos. La ahorro, la ahorro. Corin Bailey Ray, una canción del año 2004 de su primer disco. Esto fue número 2 en el Reino Unido. Aquí está Put Your Records On. En Los Originales, notas con calificación 10. En Movistar, encuentras smartphone Samsung hasta en 24 cuotas. Haz parte de la generación del 10. ¿Listo? El coronavirus ha amenazado al mercado de la bolsa, pero la noticia 10 sobre 10 es que la bolsa cumple el próximo lunes, póngame atención, 11 años en lo que llaman bull market, y es que lleva 11 años creciendo. Desde el 2008, desde el 2009, corrijo, hasta el 2020, se cumplen este lunes 11 años creciendo después de la caída brutal del año 2008, donde en promedio cualquier portafolio perdió el 45% por la caída de todo, por el problema de las hipotecas, por los hedge funds. 11 años creciendo. Y se necesitaría que de aquí al próximo lunes, el Standard & Poor's 500, que hoy creció 340 puntos, cayó la semana pasada el 11%, que esta semana cayera un 10% más, y ahí sería que no logró este lunes un mercado en creciendo si no es la primera bajada. No creo que vaya a pasar. No, es difícil, ¿no? ¿Con Biden? Bueno. ¿Con Donnie? Bueno. Noticia 10 sobre 10. Noticia 10 sobre 10. Koenigsegg, el constructor de automóviles suecos, unos carros divinos. Pues ellos ya hicieron un nuevo modelo, es el Koenigsegg Jesko Absolute. Ese carro, que fue presentado en el Salón de Ginebra, de acuerdo al rendimiento del carro, están diciendo, este probablemente sea el automóvil más veloz del mundo, el automóvil turismo, digamos, el automóvil de calles más veloz del mundo. Hicieron una cantidad de pruebas de diseño, de ingeniería, en dinámica de fluidos, bueno, y después de hacer unas pequeñas correcciones en la suspensión, se dieron cuenta que este carro parece que va a ser el más rápido del mundo. El que ostenta esta marca es el Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus. Este automóvil puede alcanzar los 490 kilómetros por hora, pero el Koenigsegg llegaría a 550 kilómetros por hora. Por eso es una nota con calificación 10. Tú, María Juli. Pues hablemos de tecnología, hablemos de Twitter. Ustedes saben que esta es una herramienta de doble filo, que muchas personas públicas, influenciadores, políticos, etcétera, etcétera, periodistas, deportistas, de todo, han tenido muchos problemas porque los tweets son eternos. Claro. Se quedan eternamente en la línea de tiempo. Pues ahorita Twitter está implementando una nueva manera de tuitear, se llama Fleet, y es más o menos como una historia. Es un tweet que dura 24 horas, así es. Bueno. ¿Y cómo se llama? ¿Fliteamos? Fleet. Un flit, pero no va a ser en la misma línea de tiempo, sino que es literal como otra ventana, como si fuera una historia. Sí. En la parte superior de la pantalla en Twitter va a haber una bolita y ahí está el flit y se va a poder desplazar de forma lateral, tal cual como en las historias de Instagram. De Instagram, muy parecido el sistema. Ahí está, se está probando a partir de hoy en Brasil. No sabemos cuándo va a llegar a Colombia, pronto seguro. Laurita. Bueno, pues notas con calificación 10 y Taylor Swift, porque fue el artista que más facturó durante el año pasado, con más de 1 millón de copias vendidas, pues que sabemos que el año pasado las plataformas de streaming se fortalecieron muchísimo, pero Swift fue la única en superar el 1 millón de copias vendidas, así que ella se lleva al primer lugar, pasando por encima de grandes artistas que también tuvieron un 2019 excelente, como Billie Eilish y Ariana Grande. Así que Taylor Swift y su último álbum Lover siguen imparables. En Movistar lleva el Samsung Galaxy S10, S10 Plus, Galaxy Note 10 o Note 10 Plus hasta en 24 cuotas y haz parte de la próxima generación con el poder del 10. Visita nuestro centro de experiencia o conoce más en movistar.co. Vamos con música, Emilio, por favor. Les tengo una noticia. Se anunció esta mañana que se reúne uno de los grupos más importantes de la historia del rock inglés. Se reúne Genesis. ¿Pero todos? Con Peter Gabriel, ¿no? No, no va a estar Peter. Ah, no. Pero yo oí que sí. No. No va a estar Gabriel, va a estar Phil Collins, va a estar Tony Banks y va a estar Mike Rutherford. Phil Collins anunció Mike Rutherford hizo como solista éxitos en las listas americanas. Sí, claro. Y Phil Collins anunció que él va a estar como cantante, no va a estar como baterista. Su hijo va a tocar la batería, Nick Collins. Se anunció esta mañana en el programa BBC Radio 2. Sí, esta mañana. Y bueno, se ha anunciado que van a hacer una serie de conciertos en el Reino Unido más adelante este año. Peter Gabriel no va a estar. Y ya se venía esto, digamos, como que sospechando desde hacía un tiempo. Porque se vio, por ejemplo, recientemente a Phil Collins y a sus amigos en el en un juego de básquet, por ejemplo. Entonces ya ahí empezó el rumor. Por otro lado, digamos que se han posteado muchas cosas en redes sociales que apuntaban a eso. Y bueno, en el 2018, por ejemplo, vale la pena notar que Phil Collins, que tuvo unos problemas de salud recientemente, dijo que él solamente consideraría una reunión de Genesis si se une su hijo como baterista. Y eso es lo que va a pasar. Un poco mandoncito, ¿no, Nico? Pues, ¿sabes? Pero vamos a recordar un clásico que tuvo Genesis con Phil Collins como cantante en el 83. That's All. That's All. I could leave, but I won't go. Well, it'd be easier. Esos buenos muchachos con un futuro tan prometedor, que se destacaban en tantos negocios, que eran tan buenos partidos. ¿Buenos partidos? ¡Ojalá los partan! Se condena al acusado a la pena de presidio perpetuo. Ellos son ahora los chicos malos, en los originales. Lástima, porque eran tan buenos muchachos. La mortal y devastadora situación en que terminó Australia ha sido el peor cambio climático, y lo confirma un estudio, por culpa de los hombres. Esto incrementa las probabilidades de que Australia experimente próximamente fuego, por lo menos en un 30% más que hace 10 años. Hay evidencia de que la temporada de fuegos de Australia se ha demorado mucho y cada vez es más intensa, dice Sophie Lewis, una amiga mía, que es científica climática de la Universidad de New South Wales en Canberra, que es una ciudad insignificante, es la capital de Australia, y que se hizo para que no pelearan entre Sydney y Melbourne, ¿quién iba a ser? Claro. Como pasó también en Brasil con Río de Janeiro y con São Paulo. Claro, y que con Brasilia. Crearon Brasil. Hecha por Niemeyer. Que en paz descanse ese hombre que vivió 103 años. Grande. De Oscar alegría. Niemeyer. Vivió lo mismo que Kirk Douglas. Vive lo mismo que la abuelita de un amigo de mi hija. Nativa. Habla perfecto 6 idiomas. Bien. Nico. Chicos malos. Una pareja en Lituania. Me encanta ese país. Tú tienes un compañero en el colegio lituano. ¿Lituano cómo se llamaba? Se llamaba Sirutis. Sirutis. El apellido, Sirutis. Una amiga mía. ¿Sirutis? Baisius. Baisius. Dalia Baisius. Raros. Siga, Nico. Buena gente. La pareja, pues, la mujer de la pareja tuvo que hacer un viaje a Italia. Cuando regresó, el marido le preguntó: oye, ¿cómo te fue en Italia? ¿Qué tal estuvo el cuento del coronavirus? Y yo, no, pues sí, nos requisaron mucho, mucha vaina y tal. Bueno, claro, listo. ¿Y qué? ¿Y cómo te fue en la reunión del trabajo? Bien, conocí a una china. El tipo dijo: a ver, un momentico, ¿conociste una china? En Italia. ¿Y estuviste en Italia? Pues sí, es que si es china, también va a Italia. Bueno, el marido dijo: qué pena contigo. La amarró de manos. La amarró en el inodoro. No. La encerró y dijo: usted, en esta casa, se hace lo que diga yo, a cumplir cuarentena. ¿Y por qué no lo acostó en una cama, brother? No, ¿verdad? Porque en el inodoro. No se infectara. ¿Pero por qué la sienta en una taza? No, para que, pues, y la acuesta, pues, para que estuviera sentada. Entonces, dijo: usted me hace el favor y se queda ahí encerrada. Y la dejó encerrada 3 días. ¿Qué? ¿En el baño? Hasta que los gritos de la mujer pues hicieron alertar a los vecinos. Que, pero ¿y le daba comida siquiera o tampoco? No sabemos. Es que él no iba a entrar porque no se quería contagiar del coronavirus. La estaba matando. No, le metía unas pizzas por debajo, pero muy delgaditas, una cada masa semana. Masa delgada. Solamente masa, sin nada. O sea, ella hacía decía, deme una pizza de carne. No, solo la masa, le mando. No decía más. Llegó la policía y en efecto se dieron cuenta que la mujer estaba atrapada. Cuando le dicen, la policía abre, porque los vecinos, repito, estaban muy preocupados por el asunto, abren la puerta de la casa a la fuerza, entran al baño y encuentran a la mujer amarrada, pues, en un mal estado, ¿no? 3 días uno ahí. Y la policía dice: señora, pero usted, ¿por qué la encerró ahí su marido? El marido salió en ese momento corriendo por la del cuarto principal y dice: cuidado, tiene coronavirus. Los policías cerraron y aún es el día que la mujer sigue cumpliendo. No. Creo que es la mejor nota que se ha hecho en el programa este año, pero es totalmente falsa y mentirosa. Es inventada. ¿Sigue? ¿Dónde dice que sigue ahí? La encerró. ¿Dónde dice que sigue en el baño, Nico? Corrijan a Nico, por favor. ¿Qué, la liberaron? Pues claro. Sí, pues al final no presentó cargos en su contra. Pero es un final. Es un final. Es un final al que le ¿y no presentó cargos contra el esposo? Ya dimos una vuelta. Yo lo pico. Mañana. Mañana. ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántas quedan? ¡Ey! Dalia nos está oyendo. Mañana. Un beso a Dalia Baicius. Bueno, recuerden, Maroon 5 el próximo 14, el próximo sábado, boletas disponibles, gran concierto con el hombre más churro del mundo, Adam Levine. Tranquilo, tranquilo. Chicos malos, Laurita. Bueno, chicos malos, esto podría ser también una especie de consultorio del doc, porque sabemos que las hemorroides son muy dolorosas y molestas. No me digas, yo no sé. Pero tampoco sé. No tengo idea. ¿No? Yo soy pues, experto. Cuéntanos en tu experiencia. Pero me han contado. Voy a hablar de lo cuéntanos que tu experiencia. En España las almorranas. Claro que sí. Bueno, pues además de que se producen en una parte íntima del cuerpo que puede llegar a generar vergüenza para uno ir a un doctor y consultar y decir, vea, tengo esto. No. No, yo tengo toda la vergüenza con tal de que eso no le duela a uno, se pierde toda la vergüenza. Pero hay mucha gente. Así sea doctora y tenga 26 años, que se asuste de ver ese esperpento trombo humano llamado Nicolás Samper y fuera de eso con hemorroides. Con un trombo sí, salido. Eso ay, sí es un espectáculo circense. Claro. ¿Sí? Pero te digo que hay mucha gente el que evita martillo, la consulta médica y por eso precisamente pues tratan de buscar remedios caseros y qué mejor que consultar a Dr. Google. Ah, uy, que es un peligro esa. Que es muy por mal. Eso que ahora un portal británico que se llama Wales Online está pidiendo pues que no sigan una moda que se está creando en internet para buscar un remedio casero. Y es que se están metiendo papas congeladas en el recto. ¿Papas? Papas. Sí, haz de cuenta que... Pero fosforito, o sea, papitas francesa, o la papa. La como papa. Cascos de papa. Cascos de papa. Idaho Potato, que tiene 20 centímetros de grande. Congelada. Cascos de papa. ¿Y para qué? Congelada. Para que se cascos inflame de papa, ah, bueno, no es la papa sí, entera. Sí, yo creo que pero si existe un aparato, como para los chichones. Existe un aparato muy exacto cómodo que se llama el Anu Ice. Lo venden en Bogotá. ¿Perdón? Anu ¿qué? Ice. No sabía. Más conocido radialmente como Anu Ice. Claro. Anu Ice se llama el aparato, lo venden en cualquier lugar. Anu Ice. Bueno, pero la gente no tiene muchas veces acceso o sea, es Anu a ese Ice casero, tipo de cosas, entonces. Pero no tienen los componentes. Cero no es. Papa es una Ice. Y no tienen los componentes la papa de la papa. La papa es desinflamatoria. Vea. ¿Y es papa mona? Oye, pero la pregunta es, uno se mete, la, se, que, perdón, la que uno usted se pone quiera, una papa. Si quiere. Papa mona. Yo tengo entendido que las papas no pueden durar mucho porque les empiezan a salir ojos, la mata, empieza a salir la mata. Claro, y ahí la está raíz. Ahí está en un sitio. Pues que da es propicio para el nacimiento. Que se le vaya de pronto la papa claro tocana es la mejor para esas circunstancias. La que tú quieras, Nico. Pero... ¿pastusa o sabanera? No, la tocana es ideal. La tocana. Bueno, perfecto. Bueno, ¿es pues tu eso, nota? Es para eso. Es para aliviar el escozor, pero los médicos están diciendo que no, por favor, porque hay mucha escozor gente que es está llegando. Escozor es otra cosa, es que con... tienes que entender la diferencia de... el escozor es como diferente. Es una piquiña. Eso, esto no da piquiña, esto es un dolor intenso. Empieza con piquiña, entonces dicen no, que no, por no, eso... es que tipo, tiene lombrices. No sé qué tipo de... ay, no. De enfermedad te estás diciendo, pero no son hemorroides, es un lombricero del berraco. Estamos hablando de hemorroides y por eso pues están recomendando que no hagan eso en su casa. La papa Nico, congelada no, está un poco burdo. Solución. ¿Qué? Nico, está un poco burdo. Nos quedó yo. Si yo no he dicho nada. La diferencia entre escozor y no, pero es que no picor. Picor. Escozor no, escozor es y otro dolor. Pero no escozor es picor. Es otra cosa. Escozor es piquiña. No, yo no voy a decir que es escozor. ¿Por qué? Pues porque tendría que ser muy gráfico para explicar lo que es escozor. Leamos los tweets, por favor, a la pregunta. ¿Cuál ha sido el mejor postre que te has comido a propósito? ¿Dónde estupendo fue? Estupendo. A propósito. El estupendo tema del día después de la intervención de Laura y Nicolás aclarando. La mantecada ¿ven? Caliente en el restaurante Santa Clara de Montserrat. Bueno, Chief, hoy estás impecable en la política con Biden. En la bolsa eres mi faro para invertir, mi brújula para ahorrar. Mm. Aunque en hidrocarburos, Nico, sí no tiene eso parangón. Estamos de acuerdo, 5-4. 20 kilómetros, qué insensatez. Ni siquiera la pista del área 51 tiene esa de longitud. Si me voy por lo sencillo, sándwich de galletas sodas o saltín con mantequilla en el centro. Pero ¿qué postre es ese? Mantequilla, yo mermelada no y quesito. Con mantequilla y mermelada. El que preparo para ver la Liga Postobón. Mini caladitos y les unto mantequilla Adito. Chifón a unos y a otros Arequipe. ¿Sabe qué con queso postre? Crema. El calado rico. Mi mamá me podía matar con ese postre y lo venden espectacular. Es de la panadería, de la pastelería francesa y lo hacía Michel. ¿Cuál? Lo que llaman, yo le decía a mi mamá, me compras un corazón, le llaman palmeritas. Ah, sí. Eso. ¿Corazón? El corazón. Sí, el corazón. Claro. Pero es que ahorita piensan que es un corazón y empiezan, uy, de ternera, de... No. Corazón, una sí. Palmerita, palmerita. Es delicioso. Es muy bueno. Preferido de mi mamá. Yo me muero con eso. ¿Sabe qué me gusta también? Las sun-dried, las uvas pasas esas de California, la señora en el... Las rojas. Señora ahí de... Sí. Pero sin los chocolate raisins. Ni nada. Raisins. A mí me gustan las buenas. Las uvas pasas. Con chocolate. Con chocolate. Las Ítalo. Amo. La rompen. Amo. Y el helado de ron con pasas. Pero por fin tenemos gustos afines. ¿Te gusta el helado ron con pasas? Me parece excelente. Es delicioso, es el mejor helado. Es el más rico del mundo y a nadie en mi casa le gusta ese helado. A nadie le gusta el helado ron con pasas. Es delicioso. ¿Sí o no? Y el más rico, así digan que no, Häagen-Dazs, para morirse. Pero Häagen-Dazs tiene ron con pasas, ¿no? Sí, el más rico de todos. Rum Raisin. Demasiado, demasiado bueno. Con leche, por supuesto. Los buenos helados... Con leche. Tienen leche, sí. Ah, sí, claro. Los buenos helados. Que es que a mí me gusten los sorbetis. Ah, eso te iba a decir. Los buenos helados, los grandes helados, vienen con leche. Pasa es que a mí me sientan mal, mientras que el sorbeti me sienta muy bien. ¿Qué tal uno de frambuesas? A mí todos esos, y me he comido unos en restaurantes mexicanos chéveres que mezclan cosas muy raras. ¿Qué tal un sorbete de tamarindo? Yo después de eso no quiero nada es más difícil, en mi vida. Yo una vez en Venezuela me tomé una malteada, ya le dicen merengada, sí, de aguacate. ¿Y qué tal? Y lo peor es que sabe... Pues, ¿está bueno? ¿Sabía bien? Pues no, mi problema. No problemía. Era el sorbete pero preferido, dice, pero... Eso bien, es sabía bien. Un restaurante y le dicen, le tenemos jugo natural, está con apio, tiene también un poquito de albahaca y le servimos también remolacha. ¿Cómo así? Uno se levanta y todas le va, mis mañanas. Pide la cuenta. Batido de apio, espinaca, banano y jugo de naranja y avena. Batido. Avena, tienes que cambiar tus modales. ¿Por qué? Estás estucando tu estómago. Al contrario. Promoviendo una mala vida. Estuco así. Al contrario. Todo lo señor Emilio Sánchez al ataque porque con esta gente no se pudo más. Listo, vamos con esto. Una canción que hizo Fergie junto a Nicki Minaj para su disco Double Dutchess, lanzado el 22 de septiembre del 2017. Esta se llama You Already Know. Drink a little, swig a little, sip a little, spill a little, feel a little loopy when I get a little tipsy. Bees got me feeling like a gypsy. Smoking on a hookah got me feeling like a hippie. Tripping. Gone for a minute, if you miss me now, Fergie back with a bag full of tricksies. Why? Lines on movie, let the camera roll. Fast life moving, ain't no going slow. That's right, baby, you already know. You already know. Hope you're yo, let it go, let's go. I keep a bar like Esco. I wanna ball where the Nets go. I'm on stage, you can staying where the guests go. Bitches is my sons, they don't wanna leave the nest though. They like, oh, where the ref go? I got these hoes scared to pass, I got that intercept flow. I made a movie like Seth Rowe. And since I came in the game, they careers on death row. Damn, they ain't seen young Nicki in a week. 5 shows made 3 million a week. You are now looking at the best, the elite. Too bad you can't go and invest in critiques. I'm thick and petite, tell them quick, pick a seat. I pull up in the ghost, now she's trick or treat. I know they on E, but I don't give a F though. Bad attitude, but my p is the best though. Dance on, move it. Let the camera roll. Fast life moving. Ain't no going slow. That's right, baby. You already know. You already know. Hope you're ready. The cake, but they can't get a crumb from the original sexual visual dope chick and all that good shit. Charismatic when I'm at it, when I add it up for mathematics, baby. Top game, I'm off the attic. There you have it, no dramatics, hold the static. Pose for the camera, daddy, I'm voguing. Baby, I'm glamorous, unfolding. Grammys and AMAs, I'm hosting. Amazing the way I keep shit frozen. Cool, that's true. Got new shoes and a new attitude. Got my hair good, got a new hairdo. Me at a venue near you. I said, watch me. I said, watch me. When I drop it, just watch and learn, baby. Watch and learn, baby. It's hot, it burns, so I drop it. Oh, baby, watch me. When I drop it, you didn't know I could drop it like that, did you? Y no puso al señor ese de la crema chantilly. No, bueno, está un poco por en segundos, Emilio Sánchez, el sabor de la noche. Gracias. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. If this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, so live and let die.